por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Tasted fire, I'm ready to come alive. I can't just shut it up and fake that I'm alright. I'm ready now, I'm not waiting for the afterlife. I'll let it burn the way the sunlight burns my skin. The way I feel inside, the way the day begins. Reingreso dentro de los extremos internacionales, escuchaste a Switchfoot y de su producción Vice Versa la canción Afterlife. Sugerencia extrema. Ahora escucharás la primera sugerencia de esta semana internacional. Above Only es una banda nueva que es producida por la misma persona que produce a Skillet. Ellos presentan su primera producción Evil Never Sleeps, y la primera canción que promocionan es justamente la canción que le da nombre a este álbum. Esto es Evil Never Sleeps, El Mal Nunca Duerme. Fire from Escuchaste a Above All Lee con su canción Evil Never Sleeps como primera sugerencia de esta semana, tema que ya espera tus apoyos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Momento de que escuches las 5 canciones nacionales más importantes de Punto Extremo, temas realizados en Bolivia. Apóyalos a través del Facebook oficial del programa. Extremo 5. Mirada firme hasta la cima, siente la voz del corazón. No te me rindas, no importa el alto de la montaña. El mundo espera tu conquista, tienes la bendición de Dios. No, no te me rindas, no te me Como extremo nuevo dentro de este conteo se encuentra ya Ignacio Val. De su producción Te Encontraré, la canción No Te Me Rindas es la posición número 5 esta semana. Extremo 4. Door to Heaven empieza a retroceder posiciones. Yeah está en la posición número 4. Extremo 3. No, para ti. Mi alma, mi mente, mi corazón y todo mi amor sean para ti. Sean para ti. Red Eva está en el 3 esta semana con su sencillo promocional Despertar. Extremo 2. Y hoy la desesperación toca tu alma, sientes morir. Las drogas no son una salida para tu vida que está afligida. La vida no está simplemente tú, cambiará tu dolor por amor. En la vida no está simplemente tú, llenará de amor tu corazón. En la vida es la canción que acabas de escuchar en la posición número 2 de parte de los paseños de Confession. Sugerencia extrema. Canción Vida es un proyecto de varias personas, entre ellos Josías de Kairos, Jonathan de Asambleas de Dios, Luceven Lin de Nazareno, Abel Barra y Freddy Mendoza. Como proyecto, ellos deciden grabar la canción Tienes Mucho Para Dar. Sugerencia nacional esta semana. Apóyalos en puntoextremo.org. Soñar. Escuchaste a Canción Vida. Con su canción tienes mucho para dar. Apóyalos directamente a través del correo electrónico del programa. Extremo 1. La posición número 1 de esta semana llega a cargo de Door to Heaven. Ellos fueron primeramente ganadores del Rockstar y ahora ya se encuentran a punto de grabar su primera producción discográfica. El extremo número 1 es Waiting. Extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a The Afters. ellos retornan después de una ausencia de algunos años con una producción titulada Light Up the Sky, que muestra con profundidad en los pensamientos de la banda. El primer promocional lleva por título We Won't Give Up, No Nos Rendiremos. Just get back in line, and they can try to knock us down. We've got our feet nailed to the ground. If you wanna count us out, go ahead, but it's not. Take it out. Apoya a The Afters en www.extremo.org con su canción We Won't Give Up, la sugerencia que acabas de escuchar. No te separes porque después de la pausa, música hecha en Bolivia y más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.